sound. Vengan ustedes también. Ya, aprovechen, pasen y vengan a bailar. Se nos fue, pero ya volvió. El grupo y sabor. Hey, el grupo, grupo. América. Sound. Claro. Solo para monstruosas. Como tú, como tú. Y como tú. Baila mi cumbia. Qué bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentira, con mentira, mentirosa. Qué bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentira, con mentira, mentirosa. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. ¡Arriba! Corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Arriba, arriba, arriba, la palma, eso me es. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa. Eres muy bonita, mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, tú no tienes corazón. Y mueve la culita. Sí. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Y esos son American Sound. Y para todas las chicas mentirosas, como tú, como tú y como tú. Muchas gracias. Oye, la verdad es que queremos seguir invitando a todas las...